señoras. Las hay de muchos tipos, señoras. Unas son feas y otras flipo, señoras. Son tres Carlos en equipo, tres rabos en tu boca, pa' que te quiten el hipo, señoras. Las hay de muchos tipos, señoras. Unas son feas, otras flipo, señoras. Son tres Carlos en equipo, tres rabos en tu boca, pa' que te quiten el hipo, señora. ¿Dónde está mi mente cuando se enamora? Tal vez se evapora y es una nube que llora. A veces me devoran las horas y pienso tanto que acabo tonto, atontado por tu encanto. Concédeme este baile bajo un techo de estrellas, que yo seré la bestia y tú sin duda la más bella. Sé cientos de sueños que el viento nos narraba, me andaba en la cascada donde acaban las miradas. Sí, peco de iluso, ¿qué quieres que le hagas? Allá donde me diste besos hoy tengo una llaga. Bragas me lanzan a la cara las más guarras, a capa las macarras traigo rimas de aguarras. Sí, señora. He visto a su hija en discotecas de pachanga, enseñando el tanga, paseando por la rambla. Y vaya jamba, es como una gamba, vale todo la pena menos su cabeza, caramba. Y ven aquí, quiero perderme en tus placeres, bendita tú me seas entre todas las mujeres. Venga, Shino Flow demuestra con Carlos y otro Carlos que echan a nuestra fiesta. Señoras, las hay de muchos tipos, señoras. Unas son feas y otras flipo, señoras. Son tres Carlos en equipo, tres rabos en tu boca, pa' que te quiten el hipo, señoras. Las hay de muchos tipos, señoras. Unas son feas, otras flipo, señoras. Son tres Carlos en equipo, tres rabos en tu boca, pa' que te quiten el hipo, señora. Algunas dicen que soy dulce y otras me odian tanto que mi nombre ponen cruces. Vive tus mentiras donde ya no pueda verlas. Somos perlas y ellas perras desbocadas en la acera. Groupies con el sida te esperan a la salida. No me comeré esas tetas pues una ata está podrida. No soy un follador, pero te matará el amor. Si no encontráis esa mitad, déjala entonces, es mejor. El amor, solo nubarrones en mi cielo. En mi cielo ya no hay luna y mi moral en el suelo. Aprendí a no confiar en falsos besos y cumplidos, en promesas de personas con guiones aburridos. No vivo en una película, quieren ser protagonistas, los garitos de la zona llena de putas y listas. Otras quieren tu dinero y como no tenemos, unas bajas nos hacemos. Brillo en las delicias como una barra de acero. Me confunden tus palabras, no creo en tus tequiros, hueles a queso de cabra. Señoras, las hay de muchos tipos, señoras. Unas son feas y otras flipo, señoras. Son tres Carlos en equipo, tres rabos en tu boca, pa' que te quiten el hipo, señoras. Las hay de muchos tipos, señoras. Unas son feas, otras flipo, señoras. Son tres Carlos en equipo, tres rabos en tu boca, pa' que te quiten el hipo, señora. ¿Cuál es su problema? Si su hija es una puta, es una pena. Es noche de luna llena, tres Carlos, tres charlas, tres maneras de clavarlas y una balada para intimidar a las más guarras. Hoy no tengo freno y sé que no, pero su seno solía nada que no seno y es lo que me quemó. Es lo que no, búscala, invítale a champán y todo bien. Y si no tienes que te ven, es lo que tienes, señora. Su hija es más puta de lo normal, he visto follando en un parque a las 10 de la mañana, me todo animal. Su manera de practicar la postura horizontal, pero en plan que animal. Señoras, las hay de muchos tipos, señoras. Unas son feas y otras flipo, señoras. Son tres Carlos en equipo, tres rabos en tu boca, pa' que te quiten el hipo, señoras. Las hay de muchos tipos, señoras. Unas son feas, otras flipo, señoras. Son tres Carlos en equipo, tres rabos en tu boca, pa' que te quiten el hipo. Yeah, 2003, Shino Flow, Shino Flow. Sistema Pereira, Sistema Pereira. FWK, FWK. Oh, yeah. Hoy tres Carlos en equipo, hijos de puta. Ajá, esta cosa BCN, escúchalo una vez más. Bien, ajá, 2003.